Sports Car de Tate McRae. Es abril y en este mes pues tenemos Semana Santa y pues es momento de que usted haga su confesión musical y lo puede hacer a través de nuestra cuenta de Instagram, La X Más Música, y van a encontrar la pregunta: ¿cuál es su confesión musical? O lo que yo llamo... Este es un placer culposo en One to Five. Este puede ser una de las mías. Una de mis confesiones musicales. Sí, lo confieso. Ahora vaya usted y confiésese. En La X Más Música en Instagram, Backstreet Boys. Panic at the Disco con Ready to Go. Muy bien. Por primera vez en Colombia, la banda original de Amy Winehouse celebra el legado y el sonido de Amy en un espectáculo único, con una cantante elegida por su director. El show presenta imágenes exclusivas, convirtiéndolo en una experiencia inolvidable. Vayan a vivir esta única experiencia irrepetible el próximo 30 de abril en el Teatro Astor Plaza. Las entradas están disponibles en Tu Boleta.